Ahora llegamos en la sección Los estudiantes opinan. En esta ocasión preguntamos acerca del embarazo adolescente. Pues el embarazo adolescente es una responsabilidad muy grande. Ya uno tiene que dejar los estudios, tiene que dejar sus hábitos, sus sueños. Entonces uno debería ser más responsable con lo que uno hace. Lo que yo opino sobre el embarazo adolescente es que es una forma en la que nosotros nos arruinamos la vida por estar ahí de que, ay, de que mi chimba perder la virginidad y luego meter las patas y luego así arruinar la vida y encima arruinar una carrera. Yo deliro tu rostro, yo deliro tu voz. Y si cierro los ojos, sigues alrededor. Dejaste marcación aquí en mi habitación. También etiquetaste este viejo corazón. Tan mal ya no estoy, pues ya aprendí a aceptar que estando así en singular puedo ser plural. Tú pides no más, llegue a superar, que empiece una vida nueva a partir de ya. No te preocupes más, no te estoy pidiendo que regreses a mi hogar. No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo para amarte. No es tan difícil, no, solo disimular que te fuiste de viaje y se te olvidó hablar. No importa dónde estés, ni cómo ni con quién, este sentimiento te sigue siendo fiel. Deshazte del estrés, pues no te estoy pidiendo que vuelvas a mi poder. No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo para amar. Más, no te estoy pidiendo que regreses a mi hogar. No te preocupes más, pues no te necesito aquí conmigo para amarte. En la nota, la carreta del profe. Pero hemos llegado a la sección La carreta del profe, con un recomendado del profesor Albeiro. Buenas tardes. Me están preguntando y estoy recomendando una película que se llama La gente en Universal. Es una película nacional y la recomiendo porque, miren, chicos, de alguna manera es como un espejo de lo que hemos sido como cultura, lo que se nos olvida como mirarnos a nosotros como colombianos, y me parece que es una película dolorosa de ver, porque es mirarnos cómo hemos sido, cómo es la idiosincrasia del pueblo colombiano. Entonces